tuya. Si tú no me compras, nena, yo no vuelvo más. Oigan mi ruego, que me retiro ya. Si tú no me compras, nena, yo no vuelvo más. Candela, ella, ay, bueno, sabor. Si tú no me compras, nena, yo no vuelvo más. Oigan mi juego, que me retiro ya. Si tú no me compras, nena, yo no vuelvo más.